La guacha me llaman Sosa, she wanna fuck, estando re refusa. Yo no oculto ese mambo, mi vida otra cosa. Vengo de la nada y voy hacia todo. Esto es el Plan Mistake. La policía quiere joder a un guacho del barrio por decorar la ciudad con pintura en tarro. Dibujo clandestino, rap en plaza con barro. Cumbia villera, viene un oblo bien armado. Plop, plop, plop, plop, están tocando la puerta. Plop, plop, plop, plop, corre que viene la gorra. No van a arrebatarme, antes me vuelo el trote. Smokey, get a smokey, Sally, movie, la shorty. I smoke lemon, no regular. Bitch so crazy, she blowing up. TikTok bitch got me fucked up. I fuck that pussy bitch, I feel in the love. I smoke 5 grams in a blunt. I fuck 5 hoes in a month. Made 10 songs in a bitch. Hour. Sosa is crazy, make the baby shower. I love marijuana, smoking la fulana. Smokey. Crazy como loco, esta no de la mala. Purple, oh yellow, ponle pa' de smoke, rama smoke. And smoke, if you man. Got no money, no te haga drama. I love marijuana, smoking la fulana. Crazy como loco, esta no de la mala. Purple, oh yellow, ponle pa' de rama. And if you got no money, no te haga drama. I love marijuana, smoking la fulana. Crazy como loco, esta no de la mala. Por, oh, hielo, ponle pa' de rama. And if you got no money, no te haga drama. Oh, man, this girl got me fucked up.